la asamblea de majaras. Asamblea de majaras. Asamblea de majaras. Asamblea de majaras. Asamblea de majaras. Asamblea de majaras. Asamblea de majaras. Asamblea de majaras. Asamblea de majaras. Asamblea de majaras. Ho, let's go. Bona tarda, contrabandistes. L'Assemblea de Majaras torna després de la seva viatge de noces, que hem anat a córrer, com cada dia, com cada setmana. Tristament, no hem fet cap viatge de noces, tot i que vam fer una superfesta el 25è aniversari, que és el programa anterior, que l'heu pogut escoltar o no, caòticament, perquè va ser una miqueta un primer experiment de poder fer alguna cosa aquí a l'Ateneu Popular. Els Majaras. A l'Ateneu Popular, a l'Ateneu Enciclopèdic. Doncs sí, benvinguts, benvingudes. Avui és diumenge, dia 12 de juny, i com estem comentant, sí, tornem després d'haver fet fa dues setmanes les bodes a Plata celebrant els 25 anys Majaras, i és el darrer programa que tenim al nostre podcast majaras.contrabanda.org, que som conscients que té algunes deficiències tècniques. Però bueno, girem full, perquè al final la vida corramos un tupido velo. Tot i que farem alguna referència a aquesta celebració, per ja anar tancant aquests 25 anys, que són 5 lustres, és un quart de segle, o sigui, poca broma. Però bueno, comencem presentant-nos i escolteu els badalls d'Eduardo Manos Tijeras, el control de so. Sí, tinc molt de son. Tinc molt de son perquè vam estar de celebració ahir fins tardet i aquestes coses ja passen factura. I més si és un cràpula. Bala perduda, un cràpula, un celebrat que no sap. Ah, no, que es perd com un fullet de la nit, sí, per dir-ho d'alguna manera. Un servidor, Ernesto Chemajara. També, és que... tant, però contingut. Bueno, culpable d'aquest retras avui, que hem començat amb 10 minuts, bueno, tant, ens disculpem, sí. Però bueno, són coses que té pues, la vida moderna. I disculpem, especialment el tercer Majara, que bueno, sembla, sí, que és tot, excusa, que no? Més baixa. Ja ens va avisar. Doctor Axioma. Què podia passar? Aquest fet. Però bueno, en tot cas no estarem soles, no. Avui no estem sols, farem un programa com intentem fer habitualment, pues, donant veu a altra gent, a altres col·lectius. Sí, tenim una connexió telefònica. Correcte, bueno, farem, sí, connexió telefònica, bueno, de fet ho farem, exacte, amb Estom Mare Mortum farem una videoconferència en res, en 5 minutets, perquè els tenim ja connectats i de fet a l'espera ens comentaran l'activitat, la peculiar commemoració i original celebració que faran pel Dia de Persona Mundial de les Persones Refugiades, amb una ruta de l'exili que faran diumenge 19 de juny. I després ens visitarà una companya de l'associació, de l'organització Creació Positiva, per un projecte que estan actualment, una iniciativa que és l'enquesta sobre les mujeres i VIH, sobre la lluita contra el SIDA, i que ens explicaran en el marc de tota la seva activitat feminista que fa aquesta organització veterana que ja ha participat algun cop a la ràdio. Doncs tot això molt més, l'Assemblea Majaras d'avui. Sí, i una miqueta de música també, no? Sí, i abans de res recordar-vos que estem a Contraband FM en el 91.4. El dial de Barcelona i a tot l'univers a través de la pàgina web, que estrenem nova pàgina web. Cert, ostres. Sí, bueno, renovada, clar. Renovar plantilles, que sigui la navegació més clara, més gran, que s'ajusti també al telèfon mòbil, aquestes coses. Millor usabilitat, que millor es diu, usabilitat, no? Si es diu així, sí, sembla que sí. Traçabilitat, això és una altra cosa, no? Això és el Covid. I bé, doncs que felicitem a les persones de ràdio que es curren aquestes coses, com les persones que es curren qualsevol cosa. www.contrabanda.org. Sí. Si ens voleu seguir en streaming. I recordeu el nostre podcast perquè potser ja ho esteu escoltant des d'allà, que és majares.contrabanda.org. Sí. I potser ens escolteu per FM en un dial que no és el de la contrabanda i ja us vol dir que esteu a lluny de Barcelona, potser a Sabadell, a no? Ràdio Trama, potser a la Malva Rosa. A la Ràdio Malva, que des d'aquí esperem que s'hagin recuperat perquè devien estar de festes de Cabanyal, que jo vaig estar la setmana passada per València i Malva està per allà, els pobles està marítims de la ciutat de València. Apropet. I Radioactiva. La Vall d'Albaida i l'Alcoià. I, sobretot... Ràdio Mistalera, bueno, sobretot, sí. Bueno, més que tenim el record d'haver-hi estat, allà a la Xara, Mistalera, aquella, a Xara Dènia. Que s'ha autogestionat a una antiga fàbrica de mistela, que ahir ens va fer una mica de mal. Ah, sí, la mistaleta valenciana. Bueno, podem felicitar a les companyes de Voltes, sí, Cooperativa d'Arquitectes, de Vallcarca, que també és un col·lectiu... Molt pentinat, això. Que també ha participat a vegades i ha estat en aquest programa, i on els Indústries Orsini van estar també participant a la celebració tocant, i que potser és una de les raons que avui Doctor Axioma no està, doncs des d'aquí moltes felicitats, Voltes, i bueno, els dedicarem una cançoneta. Sí? Sí, no sé si els agradaria o no, però bueno, començarem ja una mica amb música per donar-nos una mica de temps per transicionar cap a fer la primera entrevista d'avui. Escoltarem les Pentinat Lula, també unes altres amigues majares, que han tret nou disc. Us el recomanem perquè era amb el seu punk rock directe i adrenalínic pues ens agrada. I escoltarem la cançó, que també té un videoclip que es diu Cony, les sigles Cony, i res, us recomanem aquest disco que es diu aquest àlbum. Què passaria si el seu marit s'afiliés cada dia a un nou partit? Han tret tant en digital com en vinil des de fa ja un mes, més o menys al mercat, o menys, realment és bastant recent, ens ho van enviar. Sí. I res, us recomanem aquest videoclip, per exemple, Cony. Ja sabeu que per contactar amb la ràdio contacteu via internet al correu electrònic contrabanda@contrabanda.org. Vinga, sí, ja Pentinat. Ja en altres maneres de contactar-nos. Pentinat. Lulalalala. Bueno, majares contrabandistes, doncs després d'aquesta així dosis contundent... Cal oblidar Nova York. No sé què va passar a Nova York, però cal oblidar-lo. Sí, algú que s'ha de quedar allà. Les Torres Gemeles. Doncs fem ja la primera entrevista d'avui, sí, del programa d'avui. Tenim un company, el Carles, del col·lectiu de l'organització Stop Mare Mortum, que no és el primer cop que participa ni al programa ni a la ràdio, i com hem comentat per xarxes i hem anunciat també a l'inici del programa, en aquesta ocasió és amb motiu d'una activitat que fan, que fan per commemorar el Dia Mundial de les Persones Refugiades, d'una manera doncs, força original, i ens serveix d'excusa perquè també xerra que ens expliqui el Carles una mica de situar també què és Stop Mare Mortum i en el marc d'aquest també i denunciant o volent aprofitar per explicar el que s'organitza aquesta acció. Bueno, primer de tot, gràcies Carles per poder xerrar amb tu més un diumenge. Espero que ens estiguis escoltant bé. Per la cara que fas veig que potser no, eh? Carles, no ens escoltes? Hola? Hola? No sé què passa. Hola, Carles! Hola, Carles. Hauria de ser pel telèfon. Desconecta-li que treu. Sí, a veure, parla-li. Hola, Carles. Ens escoltes? No, veig que no. Llavors vol dir que se t'ha passat alguna cosa aquí. Ara, un moment, posem música. Espera, a veure, hola, Carles. Espera, un momentet. Mira, ara sí que ens escoltes. A veure, hola, Carles. Perfecte. Ara sí. Ara perfecte. Vale. Em sentiu vosaltres bé, sí? Sí, et sentim força bé. Sí. Sonido enlatado, digue-li. Bueno, no sé si ens ha escoltat la intro, però bueno, jo entenc que no, que no ens devies estar escoltant. Problemes tècnics ja resolts, doncs, Carles, primer de tot agrair-te la connexió, dedicar un temps un diumenge a la tarda, i res, si volies pues, explicar ràpidament una mica, perquè ja en general l'audiència, com que ja ho partís a conèixer una mica, feu Stop Mare Mortum, però per acabar de situar i a partir d'aquí veure el per què no, d'aquesta acció que feu el dia 19. Bé, el dia 19, la situem el dia 19 perquè el dia 20 és el Dia Mundial de les Persones Refugiades i ja fa 2 anys vam fer una ruta de l'exili. En aquest cas no va ser una ruta de l'exili com aquest any, sinó que va ser una ruta vora mar, una mica doncs, recordant a totes les persones que han deixat la vida al nostre mar intentant arribar a la tan desitjada Europa. Val. Aleshores, aquest any doncs, hem volgut fer la ruta de l'exili, que és una ruta com paradigma que el Negrín, l'Azanya i el Lluís Companys van fer el dia 5 de febrer del 39, juntament amb, durant aquella setmana, van travessar la frontera per allà doncs, 500.000 de persones. Llavors, nosaltres volem situar doncs en un lloc molt potent, tant políticament com socialment, com de moltes altres maneres, volem situar aquesta acció doncs, aquesta vegada en aquest lloc tan singular. Sí, de fet és el que comentàvem nosaltres realment i trobem amb un esforç com important i una manera molt original, no? De com voleu celebrar, bueno, commemorar, perquè no sé si la paraula és celebrar, aquest dia, i que entenc que bueno, la lògica que voleu fer és també demostrar no, el que pot implicar no, l'esforç d'una persona refugiada, el que li implica pues, haver de moure's clandestinament i alhora el fet de que evidentment vivim a un país, a un lloc on no fa tant, això també ho vam haver de fer, ho va de fer el poble català o el poble espanyol en primera persona, que el que pot hauria de poder facilitar empatitzar en uns temps en què desgraciadament a vegades costa, no? Empatitzar amb el sofriment dels demés. Exacte. Diguem, una mica el que nosaltres volem és tossudament alçats, continuar amb el que va estar tan de moda durant l'any 2016-2017 i que, degut a tota la llau d'informació i la manera que tenim nosaltres de rebre tota aquesta informació, no estic parlant de tots nosaltres, de la manera que tenim de viure, depredant notícies en lloc de digerir-les, empatitzar-les, doncs volem estar allà. Llavors ens agradaria, aquest any és la primera vegada, que impliquem, en aquest cas, els ajuntaments de la zona, i ens agradaria que això no fos un bolet aïllat, que diem nosaltres, sinó que fos una acció que que es perpetués en el temps per recordar i per recordar a tota la gent que encara hi ha molta feina per fer i que tots hi estem implicats i que ho devem als nostres germans que estan a l'altre cantó. Dalment, ens podries explicar-li a l'audiència en concret què voleu fer aquell dia i també quina manera té per poder participar, no? Vull dir, no, recordem, vosaltres feu un munt d'activitats, és tot mare mort, nosaltres sempre que podem ho intentem seguir, però no és una convocatòria a l'ús que feu a Barcelona o a la ciutat. I si pots explicar una miqueta els detalls i com pot la gent unir-s'hi? Mira, gràcies a diversos col·laboradors, estic parlant de l'Ajuntament de la Vajol, estic parlant de l'Ajuntament de Agullana, estem parlant del MUME de la Jonquera, del Museu Històric, estem parlant de Girona Cull, que generosament ens ha posat un autocar gratuït, que tota la gent que vulgui sortir de Barcelona, sabeu que surt a les 7, jo diria que és, ara no recordo gaire, exactament, no sé si es val més Consell de Cent, això ho veureu al cartell, i si no entreu estonmaremort.org i allà us podeu apuntar gratuïtament a l'autocar. I després hi ha una aportació simbòlica per fer la ruta i un dinar popular, i diguem que la ruta començarà, es donarà la sortida entre les 9 i les 10 del matí, i calculem que en unes 3 hores es pot fer, són 10 quilòmetres escaig, que és una ruta circular amb molt poc desnivell, i en el transcurs de la ruta es fan diverses accions, tant lúdiques com de reivindicació, com de conscienciació i com de, diguem, ràbia política de reivindicació, val? Una mica per amenitzar-ho. I després, a partir de les 12 del migdia, hi ha un vermut amb actuacions musicals, també hi ha un taller infantil, hi ha marxandatge, bueno, es farà un arròs popular, i si la gent ve, que sobretot s'emporti barret i crema solar, perquè em sembla que ens tornarem. I ganes de caminar. En qualsevol cas, serà per bon fi. La majoria del tram d'aquests 10 quilòmetres passa entre bosc, per tant serà una cosa bastant fresca, i si bufa una mica la tramuntana, no gaire, esperem que no ens ho llevi tot en l'aire, doncs serà una cosa com bastant agradable enmig d'aquest bosc d'Alzina Sorera, que ens portarà fins a França, des de la Vajol, pel Coll d'Allí, fins a les Illes Morelles, i després, un cop passat la frontera, i després torna a recular fins al Coll de Manrella, que és el lloc on van passar els republicans, i després, altre cop, a la Vajol, que és on hi ha totes aquestes activitats, des de les 12 del migdia, tant si la gent vol venir a fer la ruta com si no vol venir a fer la ruta, si vol venir a dinar, si vol venir a passejar-se, si vol venir a ballar una estona, a fer un vermut, tothom serà benvingut, diguem així. Bueno, la veritat és que nosaltres aplaudim molt aquesta iniciativa. Qui no hagi anat més enllà de sumar-se solidàriament al que vosaltres organitzeu, pues, és també una ocasió per conèixer una part de la història no tan llunyana, no? De Catalunya, de la Guerra Civil o de l'Estat espanyol. I nosaltres, com estem en un espai, un ateneu de memòria, que vol recuperar la memòria històrica i de tradició llibertària, ens va pensar que al final també part de la història ateneística també ha tingut a veure amb això també, amb el recuperar i treballar la cultura popular a partir també de caminar, no? D'alguna manera això també està lligat a la tradició llibertària. Ens fa pensar en la ruta dels maquis, que molts col·lectius llibertaris porten dècades també treballant aquí a Catalunya, i ens sembla una història molt, molt potent. Des d'aquí aplaudiu també el curro que feu, que segur que porteu molt temps pel que sabem muntant-ho. Home, doncs sí, la veritat és que portem des del mes de novembre de l'any passat, i treballar amb les administracions sempre és llarg, sempre és... estem molt agraïts, en qualsevol cas, als ajuntaments i a totes les administracions que ens han fet costat. Algunes altres, doncs, no, diguem que no han sigut gaire permeables a la nostra iniciativa, o ens han llançat al guà i aquí us quedeu, en qualsevol cas. Doncs hi ha hagut moltes interaccions entre moltes organitzacions, també el Centre Excursionista Empordanès i el Centre Excursionista Juncarenc, que ens facilita voluntaris per poder fer la ruta, per marcar-la, per balisar-la i per poder tenir cura d'aquestes accions que es faran durant aquests 10 quilòmetres, una de les quals, que és, comptem amb la participació d'antics republicans i de gent que va fugir de Bòsnia. Mm-hmm. I que tota aquesta gent, doncs, parlaran des de la seva perspectiva de fa alguns 40 anys i alguns 70 anys, doncs parlaran del que està passant ara actualment. I ens sembla un bon diàleg passat-present per veure que les coses no han canviat gaire i que tenim molta feina per fer. Totalment. Si vols recordar, Carles, també en quin no sé, xarxes socials o pàgina web la gent pot informar-se tant de novetats que pugui haver respecte a aquesta activitat del dia 19 com de fet de tota l'acció que feu, no? Com Stop Mare Mortum, que seguirà que més enllà d'aquell dia segur. Per descomptat. Això, diguem que centralment, si us connecteu a stopmaremortum.org, allà hi ha diversos apartats i un d'ells són accions i mobilitzacions, que això, diguem que ho coordina, diguem, la Comissió de Mobilitzacions i de Sensibilització, i allà podreu trobar tota la informació, el cartell, podeu descarregar el cartell. El cartell també posa tota una sèrie d'informació, també hi ha un codi QR, doncs el podeu descarregar i que el que el podeu llegir i que allà us donarà tota la informació. Perfecte, i després per xarxes socials, sobretot per si hi ha alguna novetat o el que sigui també, no? La gent que vulgui anar aquell dia. Exactament. O sigui que tot estarà... Tenim les companyes de comunicació que estan a tope, tossudament alçades també, i no deixant que el sufler baixi, d'acord? Vull dir, encara tenim l'última setmana i si tota la gent que ens estigui escoltant, us convido a que, si més no, veniu a passejar-vos i a arejar-vos pels boscos d'Alzina Sorera de l'Alt Empordà. Molt bé, doncs escolta, Carles, t'agraïm molt la participació, animem a la gent a sumar-se pues, a tot el que feu, no només al que feu a aquesta ruta de l'exili del dia 19 de juny, i volíem tancar la teva entrevista amb una cançó que ens recomanaves, que també si ens les pots explicar, i jo crec que la podríem dedicar pues, a totes les persones refugiades, que desgraciadament hi ha moltes al món, i a tota la gent que lluiteu per donar-los hi veu. És una cançó d'un grup libanès que es diu Majnun Laila, que vol dir Projecte Nit, diguem, una traducció, és una traducció així una mica literal, i que es titula El mar, Bahar. I diguem que és un noi jove que interpel·la el mar preguntant-li on és el seu germà. Molt bé, doncs aquí queda explicat. Pues l'ho dit, Albert, Carles, que vagi molt bé, molts ànims aquests dies. Molt bé, moltes gràcies. I una abraçada. Adéu, gràcies xau. A vosaltres. Salut. Salut. Yeah. Molt bé, doncs fem un canvi de tercio després de poder escoltar el Carles del col·lectiu de l'organització Estem Mare Mortum, amb tota aquesta feina brutal que fan i en aquest cas concret d'aquesta activitat que fan pel Dia Mundial de les Persones Refugiades, que si voleu saber més info, doncs ja ho ha dit, seguiu una mica el rastre, de fet hi ha algun hashtag sobre ello. I canviem de tema i potser depèn de com en algun moment passarem a parlar en castellà. Tenim una invitada en directe aquí en l'estudi de Condelen FM, que també lo agradecemos porque últimamente no hacemos tantas entrevistas en vivo y también se agradece. Y tenemos a María Luisa, que es de la organización Creación Positiva, una organización feminista que trabaja para visibilizar muchas lluitas y que de fet, bueno, más que yo, la verdad es que estaría muy bien que la presentaras tú y también, si quieres, a ti misma. Agradecerte la visita también, por supuesto. I molt agraïda per la invitació. I bueno, som una associació que treballem des de fa 20 anys en la promoció de la salut sexual i sobretot en l'atenció de les persones que viuen en el VIH i amb tot el relacionat amb la promoció de la salut sexual i sobretot des d'una perspectiva i un enfocament de drets. Bueno, fem moltes coses. Nosaltres tenim com tres àrees d'intervenció que per a nosaltres són interrelacionades i que si una sin la otra no tindria molt sentit, que és tot el tema de l'atenció a persones que viuen amb el VIH o parejas o persones allegades en relació i amb altres temes de salut sexual. És nuestro ADN com a associació i que, per tant, bueno, llevamos muchos años, nos constituimos para poder atender a las personas desde una perspectiva de género. Eso implicaba que la mayoría de entidades, instituciones y personas nos veían como la entidad que atendía a las mujeres con VIH, lo cual, bueno, pues sí que tenía una había algo de cierto en esto, pero sí que hemos atendido a hombres y a mujeres desde hace 20 años desde esta perspectiva de género. Y por otro lado, seguimos trabajando en hacer formación e intervención en el abordaje, ¿no?, de muchas de las situaciones que interrelacionaban, ¿no?, con la promoción de la salud sexual, y una de ellas, y de forma muy articulada y muy vertebral, pues son las violencias machistas, que es una de las otras de las áreas que hacemos a través de sensibilización, formación y campañas y bueno, y protocolos y un montón de cosas más. Y por otro lado, lo que también creemos que es absolutamente fundamental para nosotros es todo el tema de incidencia política, que de alguna manera es intentar meter la promoción de la salud sexual desde una perspectiva de derechos dentro de la agenda política, y eso significa tener en cuenta los derechos sexuales de las personas, ¿no?, a la hora de hacer cualquiera de las intervenciones, tanto en el ámbito de la atención como en la sensibilización como en las políticas públicas. Esto es un poco nuestras líneas de trabajo, ¿no? Que no son pocas, ¿no? Bueno. En todos estos años, toda esta trayectoria, claro, os lleva a trabajar el proyecto que precisamente, proyecto o iniciativa que estáis ahora mismo enfrascadas y que nos venías a presentar, ¿no? Sí, bueno, nosotras en el año 2003 y 2004 ya pusimos en marcha un estudio de saber un poco cómo era la realidad de las mujeres con VIH. Porque son las grandes invisibilizadas dentro de la pandemia, sobre todo a nivel europeo. Entonces, cuando a nivel mundial estaba claro que la epidemia del VIH era una epidemia feminizada en el contexto europeo, en los países del norte, no se tenía en cuenta, o la invisibilización de las mujeres con VIH estaba muy presente. Eso conllevaba y sigue conllevando que muchas de las políticas públicas en relación, ¿no?, tanto a la prevención como en el abordaje del VIH siga careciendo de una mirada y siga careciendo de tener en cuenta las necesidades y los retos que presenta vivir con el VIH para una mujer, ¿no? En el año 2004 hicimos un primer estudio que se llamaba Mujer y VIH, se llamaba así, y hicimos un estudio tanto cuantitativo como cualitativo. Era de los poquitos estudios que había sobre mujeres, y también pensamos de los poquitos estudios que había sobre mujeres con perspectiva de género. ¿A nivel español o a nivel estatal? A nivel estatal, sí. A nivel europeo no lo puedo decir, probablemente también, pero bueno, a nivel estatal era de los poquitos que había y sigue siendo de los poquitos que hay. Nosotras hemos cumplido 20 años de intervención. 2003 era muy cercano a los 20 años y pensamos en este proceso de, bueno, quizás es un buen momento, casi 20 años después, volver a tener esta fotografía, volver a tener este y volver a poner en marcha este estudio que permita saber qué ha pasado. Bueno, es lo que decía antes, ¿no? Esta fotografía de 20 años después, cómo está la situación de las mujeres y el VIH. Y es un poco el proyecto que estamos poniendo en marcha, que es muy similar. Estamos haciendo una réplica, pero con las mejoras que después de 20 años de aprendizaje también hemos ido incorporando. Pues es un estudio, tanto es una encuesta que se puede rellenar online. Iba a decir perfectamente, pero no es perfectamente, porque nos hemos pasado tres pueblos, son un mogollón de preguntas. Pero bueno, no nos sentíamos capaces de recortar muchas más. Y luego, por otro lado, la posibilidad de poder hacer una entrevista más cualitativa, bueno, con una de nuestras compañeras, con vistas a poder hacer, ¿no?, también esta doble vertiente de tener datos más epidemiológicos, más cuantitativos, y también tener una narrativa de las mujeres, que sería más el estudio cualitativo, ¿no? Clar, i quan parles de que voleu tenir una foto per comparar o no, veure què ha passat amb aquests quasi 20 anys, no? que en la societat catalana o espanyola han passat moltes coses, però almenys la foto que teníeu en aquell moment, no? Suposo que vau treure les vostres conclusions, o us va servir per donar veu a unes realitats que es coneixien poc, o a fer certes reivindicacions, denúncies al seu moment, sí, quan sí, sí. Realment potser en aquell moment la pandèmia del VIH encara estava molt, molt... El candelero. Yo creo que sirvió, porque no solamente es para nosotros, también el tema es que el conocimiento tiene que estar como tiene que estar colectivizado, por decirlo de alguna manera. Entonces no era tanto que nos quedara a nosotras con ese conocimiento, sino poder tener esas conclusiones, tener en cuenta todas las recomendaciones que las mujeres con VIH comentaban, ¿no?, en este estudio, a disposición de las entidades a nivel estatal y también de las instituciones, para que de alguna manera supiesen cuáles eran las necesidades y realmente vieran cuáles eran los retos en el abordaje, ¿no?, de mujeres y VIH. Yo no sé si a partir de aquel estudio no, sí que se han incrementado algunos programas y sí que se han realizado algunas estrategias y se han puesto en marcha varias iniciativas en relación con mujeres y VIH, ¿no?, a nivel del Estado. No sé si es la coincidencia de ese estudio o no, pero sí que pudimos detectar, y eso nos permitió, o sea, detectar algunas situaciones complicadas, complejas, nos permitió poderlas denunciar o llevar a la administración pública de qué es lo que estaba pasando en relación a algunas de las realidades de las mujeres, con posibilidad de poder hacer cambios, y algunos cambios han habido, ¿eh? Algunos cambios han habido, no todos los que nos hubiera gustado, y eso es lo que queremos saber, es decir, de alguna manera, 20 años después, qué de aquellos cambios que se han implementado, si se han implementado o no, y de alguna manera qué resultados han tenido y cuáles son las necesidades actuales, ¿no?, de las mujeres que viven con el VIH. Básicamente es un poco esto. Y es de vosotros, o sea, tenéis algunas hipótesis o cosas que creáis. No sé si en este momento es un compromiso, pero de esta realidad que dices, ¿no?, que se conoce poco, que ya debía pasar en esa época. Como hay muchos elementos, ¿no?, que todo el mundo nos viene a la cabeza de, como tú dices, hay una imagen, ¿no?, de la persona con VIH o con anticuerpos, y al menos en norte lo asociamos a hombres. También sabemos de realidades que hubo en los 80 y 90, ¿no?, en el Estado español, es más en ciudades, más en ámbito urbano, también otra realidad. Bueno, es que hay muchas realidades, hay muchas, ¿no? Realidades, entonces, sí. No sé, si ves, sí, que... Entonces, lo que nos estamos encontrando ahora es, pues, que nosotros seguimos haciendo la atención, y es algo que sabemos que está ahí. Lo que nos gustaría es poder, porque el estudio es a nivel estatal y también nosotras estamos ubicadas en Barcelona, por tanto sabemos que la realidad es múltiple y también depende de los contextos donde estáis. Va a haber muchos contextos y muchas situaciones muy diferenciadas, diferenciadas e interrelacionadas. Entonces, quizá poder tener, ¿no?, todos esos matices, creo que poder ayudar a no solamente tener una fotografía, sino tener a un caleidoscopio de todas estas realidades. Sí que nos encontramos nosotras en la atención que vamos haciendo y que vamos a abordar a lo largo de este tiempo, es un mayor envejecimiento, ¿no?, de las personas que viven con el VIH. Esto conlleva además que además son mujeres que no solamente van envejeciendo, sino que van envejeciendo con una enfermedad crónica, con los con las cuestiones que esto conlleva, ¿no? Es decir, es una mayor grados de salud más complejos, se añade además todas aquellas situaciones que conlleva el envejecimiento. En muchas de las situaciones de las mujeres han pasado mucho tiempo en el cuidado de los otros, más que en el cuidado de una, por unas cuestiones realmente de rol de género y de mandato, ¿no?, de género, que han pasado, ¿no?, de cuidar a los padres y ellas, su cuidado ha quedado bastante descuidado en un momento, no ha sido prioritario, ¿no? Y eso también ha conllevado unas situaciones de mayor precarización a nivel económico y a nivel social, que incide de una manera drástica en la calidad de vida de las mujeres que viven con el VIH. No, a mi, clar, jo intento recuperar tota una mica les reflexions que he pogut fer la vida, el coneixement que en tinc, perquè te n'adones que és un tema que abans en parlàvem, va un moment que se'n parlava molt, o tothom va viure realitats que va conèixer o el que sigui, després no, s'ha anat parlant menys, hi havia les notícies aquestes que es buscava una cura, una vacuna, no? Tot i que després, no? Jo pel que entenc, o sigui, al final ara no, l'esperança de vida realment de la gent que desenvolupa, no?, el virus és, no, o sigui, és molt llarga també, no? Almenys al nord. Almenys al nord. Sí, clar, sí, perquè després, no?, també va un temps que es parlava molt que havia molta incidència a l'Àfrica, d'això continua passant, però per exemple aquí, o sigui, jo un dia vaig sentir, encara hi ha gent que es, o sigui, hi ha bastanta gent que es contagia del, no?, que agafa anticossos i això, quanta gent? Estem parlant d'un 14% anual de noves infeccions. Un 14%? ¿100%? Sí, perdón, espera, espera, estoy hablando de un incremento. A nivel proporcional de los nuevos infectados, porque ese es estar un poco el dato que tenía en la cabeza, de los nuevos diagnósticos, el 14% de los nuevos diagnósticos han sido mujeres, por ejemplo. Entonces, esto conlleva, bueno, que es verdad que las personas se siguen infectando de VIH, ¿eh? Es algo que quede ahí. En este momento sí que no podría decirte cuál es el porcentaje, pero cuántos casos hay, pero la epidemia se sigue manteniendo en una incidencia bastante elevada, ¿no?, a nivel europeo, y además sí que hubo un bajón en relación, ¿no?, a la incidencia de los nuevos casos positivos, pero se ha ido manteniendo, ha habido un mantenimiento de esta situación epidemiológica, pero sigue habiendo nuevos diagnósticos. Y además, en el caso de las mujeres, los nuevos diagnósticos, que cuando hablamos de nuevos diagnósticos es la detección del diagnóstico, es cuando la persona sabe que o conoce su estado serológico, ¿eh? Es decir, y aquí nos encontramos que en el caso de las mujeres se considera que tienen un porcentaje más alto de diagnósticos tardíos. Esto es que llevan mucho más tiempo viviendo infectadas, ¿no?, conviviendo con la enfermedad, pero no lo sabían. Y esto es uno de los agravantes en el tema, por ejemplo, del pronóstico y en la recuperación, ¿no? Sí que es verdad que, como tú planteas, ¿no?, que hay tratamientos, es verdad que lo que se ha evolucionado mucho en relación a la epidemia del VIH ha sido el tema de los tratamientos médicos. Si es en este momento, en el momento que se diagnostica la infección y la persona se quiere medicar y si y puede seguir ese, no puede hacer ese seguimiento médico con bastante tranquilidad, realmente la infección queda bastante controlada desde el seguimiento médico, ¿no? en estas cuestiones. Pero lo que no hemos avanzado tanto es en todo el tema de el estigma social. Y lo que no hemos avanzado tanto es en el tema de la calidad de vida, porque la calidad de vida no solamente tiene que ver con que tengamos controlada o no la infección, sino la calidad de vida tiene que ver también pues con lo que hablábamos del envejecimiento, hablábamos con las posibilidades o no de poder tener un habitacha de donde no te vayan a echar, o no tener miedo de que por el hecho de tener el VIH tengas más dificultades a la hora de poder compartir el piso, en los procesos de envejecimiento, que son personas que viven viviendo con el VIH entre más de 20, 30 años, donde muchos de los procesos vitales están absolutamente rotos, la precarización es muy, muy grande, y de ahí el acceso a muchas de las prestaciones sociales y a muchos de los derechos, ¿no? Como pueda ser una vivienda, como pueda ser básicamente en relación, ¿no?, a las prestaciones sociales, han quedado bastante destruidos, y eso hace que la calidad de vida sea realmente uno de los grandes retos en este momento en relación al VIH, ¿no? No tanto el reto en relación a los tratamientos, ¿no?, o a la cura, que sería, ¿no?, hacia dónde se va, sino realmente el tema de la calidad de vida de las personas que viven con el VIH, y especialmente el tema de las mujeres. Y ves, o sea, con estas consecuencias o connotaciones que cuentas, ¿se puede haber algún vínculo desde el desconocimiento, ¿no? Pregunto también con los motivos o razones de contraer el VIH, especialmente en el caso de las mujeres. Porque cuando hablabas, ¿no?, de ahí esta imagen, esta idea en la sociedad de que vinculábamos el VIH a hombres, heterosexuales muchas veces, pero no solo. Y había esta imagen que, en cierto modo, los datos, ¿no?, que tú cuentas desmienten un poco hasta cierto punto. Si ves que, bueno, pues como decías, ¿no?, hay una tan mayor tardanza en detectarlo, porque quizá muchas mujeres desconocían que podía ser lo que les pasa, que hubiesen contraído el virus, y eso puede ir vinculado a situaciones de vulnerabilidad. La epidemia del VIH está un poco, y además la OMS, ¿no?, está muy vinculada, ¿no?, tiene relaciones en función un poco de las situaciones de vulnerabilidad, es decir, aquellas situaciones que nos hacen más vulnerables a contraer la infección del VIH, luego es la que también nos hace más vulnerables en relación al tema de los efectos, ¿no? Y el tema de los mandatos de género o el tema de las violencias machistas es una de las situaciones de vulnerabilidad, entre otras cosas, para contraer la infección por el VIH, ¿no? Pero aquellas situaciones realmente, y aquellas situaciones que se han mantenido, que están en la raíz, ¿no?, de las vulnerabilidades con respecto al VIH, no desaparecen cuando hay una infección, cuando contraes la infección, sino se incrementan, ¿no?, y aparecen otras situaciones que además ponen en una mayor situación de vulnerabilidad, ¿no? Porque ara meus, i jo tampoc, clar, partint de tòpics, no, sempre diuen, o sigui, al final les vies de, no, controlar la enfermetat, no? Pues abans parlava molt que hi havia el tema d'intercanvi de, no, de xeringues i això amb els toxicòmans, no, que era un dels, no, i després les relacions sexuals, no? Això s'ha mantingut, clar, o sigui, es manté com les vies principals, no?, d'alguna manera. Sí, les vies de transmissió és que un fluido con capacitat per infectar pot entrar en el torrent sanguíneo de una persona, de otra persona, ¿sí? Y esas posibilidades, los fluidos con capacidad para infectar son sangre, semen, fluidos vaginales y en menor medida a leche materna. Entonces, para que eso ocurra, ¿no?, para que un fluido con capacidad de infección pueda entrar en el torrente sanguíneo, pues hay una serie de prácticas, que es lo que se llaman las prácticas de riesgo. Prácticamente es poder compartir material inyectable, ¿no? De intercambio. Y luego lo que puede ocurrir es, y también la, en algunas relaciones sexuales, sin el uso de métodos barreras, ¿no? Básicamente es penetración vaginal o penetración anal sin preservativo, que son una de las, ¿no? Son las situaciones o las prácticas de riesgo donde se plantean la, donde se puede plantear, ¿no?, la transmisión de la infección, ¿no? Entonces, estas básicamente es un poco de lo que estamos hablando. Y que por tanto pueden afectar o no, o incidir más en población, como puede ser, pues también trabajadoras sexuales que pueden, esto nos puede llevar a hablar ahora de otro elemento, ¿no? Como para cuando hablamos de vulnerabilidad y de cómo hay situaciones donde se puede conectar con, ¿no?, interseccionar con otras, de por sí, estigmas o situaciones vulnerables. Claro, pero yo sacaría poner colectivos, ¿no? Ya, yo creo que no son los colectivos los que están en riesgo, sino son las prácticas de riesgo. No son las prácticas las que pueden conllevar a ponerte o no exponerte a una situación de exposición, ¿no?, a la infección. La cuestión es que a veces estas prácticas no son neutras, no las das en un contexto neutro y no se dan en un contexto de vulnerabilidad. Si tú no puedes hablar de sexualidad o no puedes de alguna manera, lo de negociar el preservativo en algunas situaciones no es tan fácil y no es la palabra más adecuada, es decir, no puedes hablar de cómo te gustaría tener la relación sexual o vives en una situación de violencia machista dentro de la pareja, pues ahí difícilmente vas a poder tener, es decir, ya son de por sí situaciones que en un momento dado te pueden exponer también a una infección por VIH, ¿no? Y en un momento determinado. Ciertas prácticas ya no solo son la decisión, digamos, implica a una sola persona, ¿no? Ahora cuando comentabas esto, es un poco ir a lo personal, ¿eh? Pero de pensar, claro, una práctica en su momento muy al inicio, digamos, de la pandemia, inicio de los 80, pues se dio, fue poco conocida, y ahí sí que afectó mucho a las mujeres, y también fue el tema de las transfusiones sanguíneas, ¿no? Yo sé, bueno, mi madre fue una persona que se contagió de hepatitis C a partir de una transfusión por cesárea. Eso, en nuestro caso, la puso en contacto con las personas afectadas, que un poquito después fueron también casos de VIH, en un momento en que, al menos en el Estado español, no había protocolos ni evidentemente de evitar eso, ni después tan siquiera de cómo atender o cómo indemnizar, ¿no? Hasta ya a nivel no solo médico, sino legal. Evidentemente, bueno, por lo que yo sé, eso con los años cambió, pues al menos aquí, y supongo que ya es un motivo muy residual, o ya esperemos que haya desaparecido, ¿no? Pero que desmentía totalmente, o al menos digo que escuchen, en mi familia también esa la visión de ya solo la responsabilidad, bueno, o la práctica de riesgo a nivel individual, ¿no? Y que ponía de manifiesto, supongo, bueno, situaciones donde la sociedad y el Estado no tenía aún mucho por qué avanzar y cómo... No, claro, esto es una esto es una bandeja de me pones en los 80, porque mira, sí. Yo estuve trabajando muchos años en hemofilia, en relación al VIH, ¿no? Claro, al final, ¿no?, eran las 3 H's, ¿no? En los 80 se hablaban de las 4 H's, ¿no?, que volvían a poner el foco en determinados colectivos, ¿no?, que eran las erinómanos, haitianos, homosexuales y hemofílicos, ¿no?, las 4 H's. Claro, cuando hablamos de responsabilidad compartida o de responsabilidad, ¿no?, administrativa, es ante un nuevo virus que no se sabe muy bien de dónde viene, de dónde sale, que se descubre prácticamente en los 80, es decir, algo que probablemente llevaba mucho tiempo viviendo con nosotros, pero se descubre en ese momento porque hay un índice muy alto, ¿no?, de transmisión en determinados países. Se dan cuenta de que son los pools de sangre donde hablando de la H de hemoderivados, ¿no?, que es lo que estás planteando. Bueno, pues los hemoderivados salen a partir, ¿no?, de las donaciones o de las compras de sangre, porque se necesitan un montón de pools, de piscinas, ¿no?, llenas de sangre, de los cuales extraer el factor o el hemoderivado que va a facilitar el en el caso de los hemofílicos, la coagulación de la sangre, ¿no? Claro, muchos de esos medicamentos venían infectados, ¿no? Hasta que no se pone un protocolo ya a mediados de los 80, en el que lo que se hace, bueno, realmente es calentar eso, que lo que calentar el factor, que lo que hace es eliminar el virus, y a partir de eso, a partir de ese momento, se ven que los hemoderivados, una vez que son calentados, son seguros. Bueno, en ese proceso se ha infectado mucha gente. Claro, es como si la cuestión es cuál es la visión y cuál es el imaginario, porque no es lo mismo un imaginario de, sobre todo estábamos hablando de los años 80, ¿no? En el que el VIH yo creo que el VIH además nos coloca, y me gustaría recordar mejor las palabras de Susan Sontag, pero yo creo que nos conecta en su momento con la muerte. Básicamente nos convoca con los tabús, que viene relacionado con el uso de drogas, pero sobre todo con el tema del uso de la sexualidad, o sea, con el uso, con una nueva forma de entender y vivir la sexualidad, que era todo el tema, ¿no?, del movimiento gay, que estaba bastante en auge. Y que en el Estado español, aparte, veníamos ¿no? Y, bueno, y con la sexualidad en general, porque de alguna manera también un poco también el imaginario es que al final, como toda transmisión o infección de transmisión sexual, siempre como hay alguien, ¿no?, que es un vector de la infección y a través de ese vector de infección se infecta todo el resto, y es como... Y al final acabamos siempre poniendo el mirada en el otro, ¿no? Es el otro, la alteridad, el que nos está trayendo el virus, el que nos va a infectar, ¿no? Con lo cual, y esto genera este imaginario que da lugar, ¿no?, a estas situaciones de estigma y discriminación que perpetúan hasta que se han perpetuado hasta ahora, ¿no? Y tiene que ver eso con que lo que es algo individual, pero muchos de los comportamientos que tenemos, ¿no?, y sobre todo cuando estamos hablando de situaciones de vulnerabilidad, no son temas individuales, tienen que ver que la vulnerabilidad es una construcción colectiva social que hace que unas personas estén en una mayor situación de vulnerabilidad que otras. Y la pandemia del VIH, la infección del VIH, se da en ese contexto en el que hay personas que están en situaciones de mayor vulnerabilidad que otras. Y no por un tema individual y personal, sino por un tema social. Bueno, aquí ha salido ahora temas de bastante enjundia. Si os parece, bueno, podríamos poner una canción y a partir de, bueno, preguntarte alguna cosa más, que ahora has apuntado cosas, y también después, bueno, podemos preguntar también cómo nos escucha gente, bueno, eso esperamos también a partir de aquí, sí, que más, ¿no?, allá de la de lo que nos has contado del diagnóstico y de la encuesta, pues también qué rol activo podemos hacer para, bueno, cambiar ciertas cosas que has apuntado, ¿no?, o aportar. Pues ¿qué escucharemos? Pues escucharemos un clàssic Mecano. Oh, que feia anys. Positiu. L'hem posat alguna vegada, Mecano. Ah, sí? Sí, però aquesta cançó... Ah, no, aquesta cançó no crec que l'haguem posat mai. Però bueno. I que tenim el que estem xerrant. Recordem, els àlbums. Recordem que estem escoltant l'Assemblea Majares, que esteu a Contraland FM, al dial lliure del 91.4 a www.contraland.org. No ho hem dit a l'inici del programa, maneres de contactar-nos és des d'un Twitter, com pot ser, bueno, que més a l'Assemblea Majara en singular i en castellà, no és fàcil trobar-nos, i si no, també un correu electrònic, no? assembleamajares@gmail.com. Correcte, i ja, més una mica puret o friqui, qui ens vulgui enviar, perquè ho fa gent encara, a la mers físics, ho pot fer a la part de correu 748 del 080 Barcelona. A part de correu 748 del 080 80 Barcelona, a la nostra atenció, com ara, per cert, aquesta setmana ens ha arribat un conte, un llibre que esperem poder presentar aviat. Molt bé, vinga. Mecano. El fallo positivo. El fallo positivo anunció que el virus que navega en el amor avanza soltando velas, aplastando venas. Me prohibiste toda pasión, sin dar ninguna clase de razón, porque sabías que yo no haría caso alguno de la precaución. Besando en la boca. lo que más quiero. Y sin ti la vida es un cero. La ignorancia de los demás, vestida de puritana y de santa moral, hablaba de divino castigo. Bé, estem sentint el Fallo Positivo, una cançó de Mecànic, de Mecano, que parla també de la realitat de la gent que patia, que pateix al virus del VIH. I continuem aquí amb la gent del Cambio Positivo, no? És Cambio Positivo, ara ho he dit bé, no? Creació Positiva. Creació Positiva, ai. Ai. I llavors estaves dient que fareu un concert després de Verbena Sant Joan, no? El 27 de juny. Hacemos aprofita un... i anunciem-lo. Ah, sí, sí, hacemos un concert... No, hay una gala benéfica es sexta edición que hacen las de Amor por Amor y forma parte además de la campaña de los actos de La Orgullosa del Ayuntamiento de Barcelona. Y bueno, pues van a ser un montón de músicas y cantando y demás, pues sobre todo para los proyectos que hacemos para visibilización de la lesbofobia. Y bueno, y ahí si queréis venir, pues ya sabéis, comprar la entrada, venir para acá y estaremos encantadas de que podáis disfrutar el lunes 27, empecé que es a las 7 de la tarde en el Teatro Condal, pues poder compartir con vosotras este espacio y la fiesta, que está bien, ¿no? Que sin fiesta no hay revolución, o sea que está guay que podamos también disfrutar de la fiesta. Lunes 27 de junio, si queréis más info y detalles en vuestra web, redes sociales y demás. O sea, serán unos días con mucha actividad. Bueno, hay que recordar, si aprovechamos que Creación Positiva ya habíais participado en algún programa en Contrabanda y precisamente fue motivo de hablar de la presentación del documental que en su momento hicisteis de lesbofobia junto a una compañera de vuestra organización, juntamente con Inés Tarradellas, la realizadora, en una maratón, un programa especial que hicimos precisamente para el Día del Orgullo. orgullosa de... Yo diría que hace, no sé, el año pasado o hace dos años. Yo creo que no, el año pasado fue pandemia, o sea que no fue, pues, podría ser el 19, No sé, puede ser. El 19, el 20, sí. Porque hemos ido con este proyecto haciendo varias incursiones diferentes y empezamos con el documental. Hemos continuado con una exposición que irá a Sitges a primeros de septiembre, que está siendo itinerante y ha venido de Valls y ahora se va para Sitges, que se llama Lesbofobia Vers y Revers de una violencia patriarcal. Y ahora fem una campaña de intentar generar muros, hacer arte urbà en diferentes muros de Barcelona, también para visibilizar el tema de lesbofobia. Hemos estado ahí en Largay, en la Arnau Gallery, y ahora es posible que muy cerquita de aquí montemos otro, así que estamos ahí con el tema de lesbofobia, también visibilizando la lesbofobia bastante focalizadas también, porque era uno de los temas que nos interesaba también visibilizar, ¿no? En relación también a todo el tema de, pues, esto que hablábamos, ¿no? De situaciones de vulnerabilidad y también el poder de alguna manera trabajar realmente para hacer efectivos los derechos sexuales de todas, ¿no? Bueno, es otra vertiente, ¿no? Pero con la misma filosofía o lógica del trabajo que hacéis, ¿no? Bueno, ahora que mencionabas, no sé si es un poco inevitable, ¿no? O no, pero has mencionado la pandemia. Ahora, cuando hablabas de pandemia, estamos hablando de otra pandemia, es la que hemos vivido durante un par, bueno, o aún vivimos, no sé si técnicamente aún se considera que estamos en la pandemia del COVID. También, claro, preguntaros, en algunos momentos, y nosotros de hecho habíamos entrevistado en su momento alguna epidemióloga, se han hecho lecturas o comparaciones o se ha intentado sacar algún aprendizaje de lo vivido con la pandemia del VIH. Vosotros, como organización que lleváis tanto tiempo trabajando en ello, en cierto estigma o denunciar en el caso del VIH cosas que, bueno, lo que has explicado antes, ¿cómo habéis también vivido, cómo vinculáis el creéis que la sociedad aprendió algo a la hora de señalar cuando ahora hablabas de responsabilidades? No, y de hecho yo creo que los mandaré, hemos hecho varios, se hizo una campaña con varias organizaciones que estamos trabajando en este campo, la OMS también, yo en USIDA también trabajo temas de recomendaciones para poder trabajar, para que no se repita, es decir, una de las cosas que hicimos las organizaciones fue como recomendaciones para que no se repitan los errores que se hicieron con la pandemia del VIH, ¿no? De señalar, de buscar culpables, ¿no? De responsabilizar a los otros, de hacer mensajes culpabilizadores y estigmatizadores, ¿no? A determinados colectivos, a determinadas personas, a determinados grupos etarios, ¿no? Ha habido cosas que nos han sonado y nos han resonado, o sea, todas las organizaciones que llevamos trabajando en el VIH, mensajes muy parecidos, ¿no? A los primeros años y a los últimos de la, ¿no? De la pandemia del VIH. Hay cosas que no aprendemos. Lo que pasa es que esta vez sí que nos han escuchado y ha habido cambios, ¿no? Se han visto cambios bastante rápidamente del tipo de lenguaje que se estaba utilizando, que era absolutamente bélico, ¿no? Absolutamente individualista y demás. Es como tengamos que tener en cuenta, porque cuando utilizamos un lenguaje bélico, no, al final no atacamos al VIH, no atacamos al COVID, atacamos al virus, no atacamos a las personas que llevan y que están viviendo, de igual que sea el COVID, el VIH o la hepatitis C, ¿no? Entonces aquí es importante, ¿no? Poder tener en cuenta algunos elementos que habían sido muy importantes y que han sido fundamentales también, sobre todo para trabajar todo el tema de comunicación para evitar estigma y discriminación, ¿no? En temas de VIH. Y ahí ya lo pasaré, porque sí que te hemos hecho algunas cosas muy chulas para que cómo mejorar y qué no repetir o qué aquello que hemos aprendido del VIH y que no deberíamos de olvidar, ¿no? Y así, un trabajo bastante chulo desde los organismos oficiales, como es UNUSIDA, pero algunas de las organizaciones hemos trabajado también en a dar mensajes, ¿no? A través de las redes, que ahora, bueno, la comunicación de redes se iba más, ¿no? Bueno, eso a nivel educativo al final tiene sus repercusiones a nivel Sí. Y sobre todo en el tema de la pandemia, porque yo creo que no solamente nos ha resonado a las organizaciones, sino que también las personas que viven con VIH les han resonado mucho. O sea, todas aquellas que llevan mucho tiempo conviviendo, los mensajes les resonaban mucho en muchas de las cicatrices que tienen, ¿no?, en relación a su vivencia con la infección, ¿no? Y estos elementos, ¿no?, de que todos hemos vivido estos años, pero aquellas personas que están en una mayor precarización, en unas situaciones de mucha soledad y de mayor precarización y de mayor aislamiento, ¿no?, social, yo creo que también estos mensajes no han ayudado a que se vieran reforzadas en sus vidas, ¿no? Y ha sido tiempos duros también para las personas que viven con VIH, los tiempos de pandemia, ¿no? Porque además se han visto que, aunque se han puesto medidas, ¿no?, para seguir manteniendo todo el tema de las visitas médicas, a la incertidumbre, el miedo a no poder, ¿no?, a no saber qué va a pasar, ¿no?, qué va a pasar con ellos en relación a sus visitas médicas, su accesibilidad a los hospitales, a la accesibilidad a las medicaciones, ¿no?, de que no, las medicaciones se dispensan todos los meses, ¿no?, poder acceder a la medicación de forma... Se han hecho cosas, pero la angustia ha estado ahí y ha sido una época compleja, ¿no?, de poder manejar, sí. Muy bien, María Luisa. Ya para cerrar lo que decíamos, no sé si quieres, no sé, también lanzar un mensaje a, bueno, la gente nos escucha al final, maneras de también intervenir, ¿no?, más allá de que evidentemente la encuesta queréis que lo rellene gente, pero eso es un mensaje muy concreto a gente que pueda hacerlo, pero más allá de ellas, sea la ciudadanía o quien nos pueda escuchar, y después, bueno, que va ligado una cosa en la otra, donde poder saber qué hacéis, ¿no? Actividad y vuestra, no sé... Casi todo en la página web de la entidad, que es www.creacionpositiva.org, Creación Positiva. Ahí encontraréis todas las actividades que hacemos, tanto a nivel de población general, como personas que viven con VIH, como a profesionales, todo está ahí. Tenéis también toda la información del concierto, que estaría muy chulo que pudierais. Y sobre todo, si conocéis si alguna de las oyentes vive con el VIH o conoce personas o mujeres que iban con el VIH, pues animarlas a la encuesta, a rellenar la encuesta. Sabemos que nos hemos pasado, son 125 preguntas, es muy larga, pero creíamos que era importante poder tener y poder recoger, ¿no?, las miradas y poder recoger todas las voces, ¿no?, para poder hacer esta fotografía conjunta. Así que, bueno, si animáis y os animáis a hacer la encuesta, nosotras encantadas. Y cualquier cosa que, bueno, que creáis que desde la entidad podamos ofrecer, pues mirando la página web, contactar con nosotras y intentaremos, ¿no? Estar encantadas de poder colaborar y participar en aquello que tengamos a bien, básicamente. Genial, y después si no también seguiros por redes sociales, que también estáis ahí activas, sí, como en Twitter. Sí. Pues nos despedimos con otra canción. ¿Qué posarem? Posarem una cançó de la banda sonora d'aquesta pel·lícula que has dit tu, de 120 batecs per minut. I... Que per explicar molt breument, només dir que és una pel·lícula francesa que retrata, a partir també de certes històries personals, la història d'un col·lectiu que jo crec que, bueno, la gent que habéis treballat, sí, per a luchar contra tot aquest estigma que has explicat i en el Bayback també des d'una visió política, pues supongo que fue un referente. Fue muy potente, ¿no? Sí, fueron potentísimos, sí. I esta película, pues lo explica, a mí al menos me gustó, creo que se aprende mucho en ella y la recomendamos, y la banda sonora también está muy bien. Molt bé, doncs és Small Town Boy dels Bronx i Beat. Bronski Beat. Vinga. Sentim-la. Run away, turn away, run away, turn away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away, era Small Town Boy, la cançó de la banda sonora, un clàssic de la cançó de la banda sonora de 120 batecs per minut, posant-ho en català, sí. Molt recomanable, digues. Pues ja comencen a fer agenda diverses coses que bueno, es poden vincular o no amb el que ens ha explicat una mica la Maria Luisa, que ja hem despedit. Dir-vos que en el marc de totes les accions al voltant del Dia de l'Orgull que hi haurà la segona quinzena de juny, pues, a part del que ha explicat que la Maria Luisa, que també faran no, en tota la línia d'acció que fan contra la lesbofòbia, pues, també dir-vos que hi ha un vermut trans el dia 18 de juny, que es fa per cinquena vegada, el dia 18, des de les 11 del matí fins a les 21 hores, a l'espai LGTBI que hi ha al carrer Comte Borrell número 22 a Barcelona. És la festa de les persones trans, no binàries, bulleres, queer, mariques i altres espècies, ho han titulat així, i aquest any està com subtitulat Mar Theyop Edition, no? Una mica en homenatge a la mar, i de fet el cartell aquí és molt xulo, tot això lligat també una mica en el Pride, i bueno, com acte que teniu a veure. Dir-vos també que en les festes populars i alternatives del Raval, pues, dins de moltes activitats que faran molts col·lectius, estarem ahir Contrabanda amb l'Ateneu Popular Enciclopèdic, pues, fent també activitat, en principi segurament aquí davant, també ve lligant el 120è aniversari d'aquest espai, però bueno, segurament hi haurà altres col·lectius com la gent de Metzineres que també faran les seves activitats, ja que ha parlat avui de tota aquesta lluita contra l'estigma i certes vulnerabilitats que fa la gent de Creació Positiva, doncs ens ha fet pensar també en les compis d'aquí de barri, de les Metzineres. I a l'Ateneu Enciclopèdic Popular tenim més activitats, no? Que en veritat no para. Sí, l'Ateneu no para. I una de les coses que li agrada fer molt a l'Ateneu i que es gaudeix d'aquesta gran sala d'actes és el Cinefòrum dels dimarts, i aquest dimarts 14 de juny, sigui demà passat, posaran la pel·lícula Irina Palm a 6:45. I després aquí mateix també es farà una activitat per parlar del Centre de Documentació Històric Social, perquè igual que hi ha el 120è aniversari de l'Ateneu Enciclopèdic, també hi ha el 45è aniversari del Centre de Documentació Històric Social, que es va fundar l'any 1977. I llavors, per parlar del perquè d'aquella fundació i de quin sentit té ara, pues dos membres, que un és un membre fundador com és el Paco Madrid, però un altre és un membre actual, molt company nostre i contrabandista, com és l'Albert Caballero, pues explicaran en quin moment es troba, no? Un repàs del passat, del present i també suposo que de reptes del futur. Això serà el proper 17 de juny a les 19 hores aquí. Tenen solpèdic que, per qui no ho sabés, Reina Amàlia 38, amb el carrer Sant Pau al cor del Raval. Molt bé, doncs algunes cosetes més. Parlant del Raval, per cert, i ahir ho estàvem parlant, no?, amb companyes nostres. El tema Massala. Se'n va, germà. Pleguen ja, plega. Definitivament. Bueno, no és el primer cop que ho diuen, eh? No, però aquest pas jo crec que és una mica el fet de que s'està encarint tot molt i, per el que vaig entendre que m'explicaven ahir, no?, que fa quasi cada vegada més difícil, no?, distribuir una revista que és gratuïta. Recordem, no? Gratuïta, que a més en la nova versió, no?, del Massala 2 o 3.0 ha de ser cara, no? Sí, sí. Hi ha un paper de qualitat i amb color i on la part gràfica té molta importància. I això. I doncs fan una festa d'despedida. On ho fan? Allà a Forat de la Vergonya, on hi ha la caixa d'eines de Ciutat Vella. Sí, ara veure, us ho direm bé. La festa es diu The Walking Massala. I, bueno, a veure si se'ns pot carregar, però sí, en principi, bueno, és allà el casc antic, aquí Ciutat Vella, però no serà aquí en el barri, i amb aquesta festa pues, volen, jo crec, fer-ho a lo grande, no? Despedir-se dels barris de Ciutat Vella i de tota la gent que s'estima el projecte a lo grande, no sé si també a part poder recaptar una mica, no sé si se'n tenen deutes o no, però bueno, que és una... És l'event, sí, són elucubracions, tampoc. Sí, però bueno parlant, coneixent, no? Com, si tenen deutes, els col·lectius els autogestionats. En tot cas, és la noche de les espècies viventes, serà el divendres 17 de juny a partir de les 6 de la tarda, al costat, com tu dius, de l'Hortet del Forat, de la Vergonya, i hi haurà un munt d'activitats. Hi haurà poetes furtius, hi haurà el DJ Chinos Not Dead, hi haurà Erro Group presentant una peça que es diu Peça de Mercat o Cinema Antic, i bueno, segurament moltes més activitats que ja aniran una miqueta confirmant. Busqueu per xarxes socials, també si no a la web, que és massala.cat, on us recomanem tant que pugueu mirar les notícies que hi ha, a part, no? que s'avancen coses dels números que treuen i els pengen, i després també la secció, una part que es diu Massala Fi d'Etapa, on també és interessant llegir pues, tot això, no? l'explicació que donen al per què han decidit pues, parar, aturar-se. Divendres 17 de juny, des d'aquí pues, a l'evento que recomanem especialment per la propera setmana, i enviem molts petons als Massales, que hem de recordar, ja que estàvem de celebració de 25 anys, que durant uns anys, durant un temps, vam fer l'assemblea de Massales. Sí. És part de la història d'aquest programa, no? Sí, sí, que estava molt bé. Una presentació del número i que ens explicaven tot el que hi havia cada número dels Massales. Pues, parlant de la nostra història, bueno, teníem un àudio que ens havia enviat una companya nostra. Sí, però no el puc posar, tio. Bueno, no sé què ha passat. Pots posar tu des de... Sí, farem des una d'aquí. Cosa. Vinga, farem el que sigui. L'escoltarem, intentarem, a veure si funciona bé, ja que vam demanar també, no, a Majares, que havien participat en algun moment als 25 anys, pues que ja que no podien, si no podien venir a la festa que vam fer aquí fa dues setmanes, doncs que diguessin la seva. I l'Oliveta, una d'aquestes persones que forma part de la història Majara, ho va fer. De fet, va ser l'única que ho va fer. Tot i que hem de dir que vam tenir aquí la Dolcet també, no? Que va estar participant, però dels ausents va ser l'única. Doncs pues vinga, va, anem a escoltar què ens deia. Des d'aquí també li enviem moltes abraçades i agrair-li aquest detall, aquest breu àudio on ens saludava. Majares, moltes felicitats. Soc l'Anna Olivella i us envio aquest missatge per celebrar amb vosaltres aquests 25 anys de ràdio. Em sento molt orgullosa d'haver format part d'aquest programa durant dos anys, escoltant-vos a l'estudi de Plaça Reial fent l'apunt musical, i dir-vos que guardo molts, molts bons moments d'aquella època, i en especial de quan locutàvem les vagues des de l'estudi d'allà de contrabanda, a l'època que encara les xarxes no havien invadit les nostres vides i la ràdio era el més important. Visca la ràdio i visca els Majares! Un petó molt fort! Super missatge de l'Anna Olivella i visca els Majares! Bueno, pues ja per tancar les últimes cosetes d'agenda, dir-vos que la gent, una altra gent amiga, la gent de Calatrava, el proper diumenge dia 19 de juny estaran celebrant un presolstici però presos des de les 12 del matí d'aquell diumenge, amb vermut i una xerrada performance, després amb un dinar anticarcelari que pel preu de 8 euros pues, poden autogestionar totes aquestes lluites, dinar anticarcelari. A partir de les 15 hores hi haurà la part creativa, la veu de les preses, i per fer un punt de carteig, no? De cartes i també de distri, i a partir de la tarda pues, hi haurà la part musical, no? El musiqueu Calatrava, a partir de les 17 hores. I tot això organitzen juntant amb la gent de la Corda, que és un grup anticarcerari del Camp de Tarragona. I recordem que la Calatrava està a Travessa de Gràcia 154. Suena contrabanda, qué lindo es el domingo, cuando suena bien Majara, 91.4 sintoniza ya, independiente y popular, sí que te va a molar, no esperes más, sintoniza ya, es contrabanda. Muchas gracias. Gracias a todos. Aquestes eren les Rodríguez Sisters, que les vam tenir aquí fa uns mesos. Recupereu el programa perquè va ser guai, a part que les vam poder tenir, bueno, les vam escoltar aquí fent també coses en acústic. És una banda, un grup musicoteatral molt, molt recomanable, i estaven presentant el seu espectacle Ardiente Despertar, que Eduardo Monestígeres i jo vam veure. Sí, molt divertit. Molt bé. Bueno, estaran fent el RAI, els Recursos d'Animació Intercultural del carrer Carders 12, en el barri de Santa Caterina, el proper diumenge dia 26 de juny a les 8, mentre nosaltres estem aquí fent ràdio, i us invitem a anar. Qui no pogués veure-les quan estaven aquí al Raval, al teatre que hi ha aquí al costat del carrer Riereta, pues, aneu a veure un espai a fi com és RAI. I que les últimes cosetes... Que doncs en aquests festivals d'estiu que s'omplen i tal, no us direm que aneu al Primavera Sound, però sí que us direm que aneu al Desfolcat, que és un festival que es fa de música tradicional i ven un sentit ampli, a Calaf, en el Socarral, en plena onada de calor, serà fantàstic. Ficant carpa, segur. Sí, el 17 i 18 de juny tenim el Desfolcat, és el 30è aniversari d'Esfolcat, un moment molt important. És molt recomanable el festival i bueno, hi ha bastants grupetes. I hem anat Luarna Lubre, no?, com a cabezas de cartel aquest any. I hem anat a fer mal algun any, sí, a les Majares. Pues ja, res, per anar-nos despedint i sempre intentem anunciar les coses que fan amics i amigues, l'agenda de l'OBQ, l'Observatori de Vida Quotidiana, que també hem tingut aquí recentment, i que també es dediquen a treballar també recuperació de memòria històrica i bueno, una visió molt interessant que ens és afí, presenten un documental en el marc d'un projecte molt, molt xulo que ens explicava també ahir un company Orsini, a més, no, l'Andrés, que es diu Gregal, un viento que sigue soplando, que aquest documental repassa la història d'un projecte que va iniciar-se autogestionadament a un barri tan lluitador com és el del Besòs i que es va fer a partir pues, d'un menjador social i de tota una sèrie de lluites en un barri tan, pues, on la vida també era tan, tan dura, no? I més en aquella època amb un llegat també llibertari. Qui vulgui anar a veure el documental, que esperem que hi hagi més ocasions, però qui vulgui fer-ho en el barri que ha vist néixer el projecte Gregal, que segueix viu, i us recomanem que el conegueu i que el participeu, perquè és un projecte pues, molt interessant també. El dijous 16 de juny, a les 19 hores, a l'Institut del Barri Besòs, que està al carrer Josep Pla 56, es presenta. Ho farà la gent de l'OBQ, que ha fet el docu juntament al Pla de Barris d'allà, i després del passe a la pel·lícula hi haurà un posterior col·loqui amb part de les protagonistes. I ja per despedir-nos, dir la gira que està fent de llançament d'un disc que es diu Contra Viento y Marea, una banda, que aquí a vegades n'hem parlat, que es diu Alma de Boquerón, i que havien de venir aquí també a presentar-lo, sin acústic, finalment, de moment no han pogut quadrar dates, segurament ja serà difícil aquest curs, aquesta temporada, però bueno, que almenys quedi dit també bolos que tenen i els escoltarem. Ja l'han presentat a Badalona i a Santaco els darrers dies, però estaran el dia 17 de juny a Sabadell, el 23 a Vilassar i a Barcelona serà el dia 26. Si voleu una mica més d'info, aneu a la web almadeboquerón.com. Ens n'anirem amb una cançó seva, però jo abans de despedir-nos, ja que avui hem estat parlant una super ressenya de Xino, de, què sé, de moltes Sida. Coses, del Sida, de també del Jaco, de moltes coses i de memòria històrica també. I en una setmana on s'ha aprovat la llei de penalització, no? I de prohibició de prostitució, és que no l'acabo entès, no segueixo gaire, no entero. Pues no entero ja, potser no ens hi fiquem, però bueno, segur que ens indignaria, no? No sé. I segur esperem que altres programes d'aquesta ràdio ho expliquin millor. Però bueno, i també hem anunciat aquest vermut trans que hi ha, pues parlar de bueno, senzillament dir-vos que fa un poquets anys es va treure una compilació i una revisió de l'obra gràfica sencera de Narcoma, que és segurament el personatge i el còmic més conegut del Nazario, que és algú molt lligat al lloc que ens acollia abans, a la plaça Real. Això va sortir el 2017, tret per l'editorial que ha tret, que des del Víbora pues, va treure tota la, com la producció de Narcoma, i per una editorial francesa que es diu Misma, pues això, la compilació a més revisada, com colorejada de nou pel propi Nazario, de tots els números de la Narcoma. És una edició molt de luxe, dir-vos que la podeu trobar a les biblioteques, vull dir, perquè també qui per lo que sigui no el vulgui adquirir, i que també hi ha així com unes intros bastant curioses i un recull d'algunes fotos també molt peculiars d'aquella època i entre d'altres pues, de fotògrafes molt mítiques de l'època, entre elles la ukelele, i alguna de l'ukelele que era una de les fotògrafes més vinculades a la movida de la madrilenya als 80 que va morir fa res, no fa ni dues setmanes. Pues us ho recomanem molt, almenys a qui li agradi el còmic i el còmic dels 80 i tota la mundillo del Víbora i del Nazario, que se'l miri. Molt guai. Tu ja l'has acabat, eh? No, que va. Ah, bueno, però els còmics es llegeixen ràpid. Sí, però bueno, he començat avui. Ah, avui he començat. Bueno, doncs tens una gran missió aquesta setmana. Si només tingués una. Pues res, us deixem aquí amb una cançó d'Alma de Boquerón, que es diu Vámonos los tres, l'última que han fet. Mira, ara que som dos. Sí, però Vámonos los tres, se van por donde han venido. I, les vedets, majares. Ens trobem ja passat Sant Joan. Sí. O no sé, perquè veure com ho farem, però suposo que sí, no? Bueno, ens tocaria el diumenge dia 26, que és, no? Que és com el final de la vora. Sí, seguiu-nos per les xarxes. Seguiu-nos per les xarxes, si us entrareu segur quan fem el programa. I ens despedim també donant una forta abraçada a les compis del Banc Expropiat, sí. que també han estat de celebració. I és veritat que l'hem dit a la Cristina, que l'hem, bueno, almenys un servidor l'ha vist ara fa poquet, que és una majara que va estar aquí ajudant fins i tot la festa de celebració majara, i que a la rumbita li agrada molt. Molt bé. Vinga, paella, aquesta cançó d'Alma de Boquerón. Vinga. Patonar-los. Me pregunta qué tal la vida. El caso es que francamente bastante bien. Podría quejarme de unas cuantas heridas, pero también debo gracias a Tutiplén. Jamás renuncié a luchar mi sueño de día. Jamás supe conformarme con un tal vez. Las cosas que cuestan sangre nunca se olvidan. Las cosas que vienen fácil pues no lo sé. Ya estamos en estos años que todas las dietas son autoengaños y que la resaca duele más que el nacer. Quitarse de todos los vicios es un desastre y un sacrificio, y que si te vas con otro vengo también. La asamblea de Macarra se va. ¿Por dónde? Ha venido. Yeah, yeah, yeah. Lamentar batallas perdidas, mejor ver cómo asaltar el próximo tren. Que llamo a mis cicatrices buenas amigas, porque siempre me recuerdan donde fallé. Ya estamos en esos años.